porque te amo tanto. No sé responder, no sé qué decir, no sé si es amor o solo ilusión. No solo ilusión, solo sé que en mi alma de agosto ayer fue septiembre y ya soy, y hay una explosión de flores y luz en mi corazón. Esto que agita mi sangre no puedo explicarlo, no sé si es amor. El amor es sentimiento que nace, que crece sin explicación. Esto que agita mi sangre no puedo explicarlo, no sé si es amor. Me preguntaste qué haría si tú me dejaras.